siguiente grabación es una recopilación de ideas. Por lo tanto, no califica como un podcast. Gracias. Últimamente hemos escuchado sobre la salida de distintos dispositivos tecnológicos para mejorar nuestra vida diaria. Al día de hoy encontramos que la tecnología llegó y se encuentra ahí. Desde que apagamos nuestra laptop, después de terminar de escribir nuestro último tweet, una vez que hemos revisado que no tenemos correos nuevos, que la mayoría de nuestros amigos se encuentran offline, que terminaste de validar las últimas actualizaciones en Facebook y que esa rola que tenías reproduciendo de fondo mientras realizabas todas estas actividades ha terminado. Duermes. Horas más tarde, tu celular inicia el proceso de reproducción del MP3 seleccionado. Comienza a vibrar y te indica que es hora de levantarte, para nuevamente de forma automática encender tu laptop, seleccionar la ropa que vas a usar, enciendes el interruptor del café, prendes la televisión, inicias tu sesión del Messenger, verificas los tweets nuevos y ves cómo va avanzando la granjita en tu Facebook. Todo esto previo a reproducir algún MP3 aleatorio y verificar que no tengas correos nuevos. Pero, ¿qué pasa si en ese intervalo de tiempo te das cuenta que ninguno de estos servicios funciona? ¿Y únicamente funciona el MP3 que pusiste a reproducir? O incluso, ni eso. ¿Pues se trataba de algún stream de audio? Tras 1.25 segundos transcurridos de la detección del problema debido a la gran experiencia en el uso de estos dispositivos empleados de forma diaria, automáticamente pensamos en la posible causa desembocando en la absoluta y precisa conclusión. No hay internet. ¿Qué actividad tan normal? Prender tu equipo y saber que estamos conectados. Conectados a la red de redes. Al internet. El internet se retoma al temprano desarrollo de las redes de comunicación. La idea de una red de computadoras diseñada para permitir la comunicación general entre usuarios de varias computadoras. Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años 50. Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales de los 80s y a lo largo de los 90s. La infraestructura de internet se esparció por el mundo, atravesó los países occidentales e intentó una penetración en los países en desarrollo, creando un acceso mundial a la información y comunicación sin precedentes, pero también generando así una brecha digital. Una brecha digital que hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a internet y aquellas que no. Aunque tales desigualdades también se puede referir a todas las nuevas tecnologías de la información, así como las nuevas tecnologías que permiten interactuar con ella. Tal es el caso de las computadoras, pantallas LCD, teléfonos móviles, consolas de videojuego, el software instalado en ellos y la banda ancha. Este conjunto de actividades interrelacionadas ha dado luz a una nueva ideología, a un nuevo concepto. El concepto de cultura digital. Pero, ¿qué es la cultura digital? Para ello tenemos que analizar el concepto de cultura. La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones explícitos o implícitos a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que lo conforman. Como tal, incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de manera de ser, vestimenta, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista, se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. Pero, entonces, ¿qué es la cultura digital? ¿Qué es la cultura digital? ¿Qué es la cultura digital? Te invitamos a descubrir el significado de la cultura digital este próximo 9 al 15 de agosto en Expo Santa Fe. Adquiere tu acceso en www.campus-medioparty.com.mx. Podcast de Tuxteno.com te invita obsequiando 3 invitaciones con zona de camping. Ingresando al sitio de www.tuxteno.com, sigue la liga para participar y espera el sorteo que se realizará el 28 de julio. Ven y vive el verdadero significado de la cultura digital. Campus Party México 2010, Revolución Digital, Libertad 2.0. Tuxteno